quedamos dormidos, tanto lo disfrutamos, ni los cuerpos sentimos, terminamos cansados, no tuvimos vergüenza, y hasta nos atrevimos a la luna mostrarle con qué ganas lo hicimos. Esa noche la pasamos bien, muy bien, muy bien. Esa noche todo hicimos bien, muy bien, muy bien. Toda esa locura nos dejó. Esa noche la pasamos bien, muy bien, muy bien. Esa noche todo hicimos bien, muy bien, muy bien. Tanto fue el amor que nos gustó y disfrutamos tanto. Mi amor, Trinidad, y sé que te ha gustado. Y al acabar así, eso fue demasiado. Esa noche la pasamos bien, muy bien, muy bien. Esa noche todo hicimos bien, muy bien, muy bien. Toda esa locura.